La siguiente transmisión es una señal captada al azar en algún punto de nuestro ya de por sí sobresaturado espectro electromagnético. Debido a que esta emisión tiene contenido sin sentido y totalmente carente de propuesta, se requiere por parte del radioescucha mente abierta y sobre todo mucha discreción. Esto es lo que llaman el podcast de la corporación. Faltan 17 minutos para las 3 de la tarde en Noticiero Salir. Se me mete sabiendo que cuando... ¿Eres de alguna corriente específica? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, bien. Oye, Andrés, hay un comentario de Jesús. La Facultad de Parapsicología de la UAN, la universidad número uno, en asociación con el gobierno del estado de Nayarit, presentan la primera temporada del podcast de la corporación. Gobierno del estado de Nayarit, a favor de los medios de calidad. Pero en vista de que no pudimos encontrar ninguno, presentamos esto. Probando equipo de sonido, 1, 2, 3. Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy estamos inaugurando este podcast para todos ustedes. Y este podcast se los vamos a explicar en un ratito más, pero por mientras quiero presentar a mi equipo de colaboradores, que somos uno solo, todos somos uno. Okay, voy a comenzar primero con las damas y vamos a dejar que la señorita hable. Hola, buenas noches. Mi nombre es Janet Oyuki Sánchez. Soy licenciada en nutrición. Tengo años y pues muy feliz de iniciar este proyecto. Gracias. Muy bien, y de este lado tenemos a Oscar Sánchez. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en el sistema. Tengo 24 años. Bueno, ahí después me conocerán. Gracias. Exactamente, y yo soy, bueno, el que habló primero. Me llamo Mauro Delgado Hernández, soy profesor y de alumnos y y en el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con nuestro podcast. Sí, también Oyuki. Yo también soy maestra de la licenciatura en nutrición de UNIVA. Y yo doy la materia. Maestra de licenciatura en derecho. Y doy la materia de orientación alimentaria. Un saludo para todos mis alumnos. Sí, es cierto, es curioso porque acabamos de darnos cuenta de que los tres damos clases, ¿no? Ah, ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en eso. De hecho, Oscar y yo trabajamos en la escuela que se llama ITESN. Y Oyuki, como dijo... En la Universidad del Valle de Temajac. Sí, ya lo habías dicho. No importa. Bien. Pronto trabajaré con ellos, aunque no. Quiero hacer una aclaración para todas las personas que seguramente que han escuchado hasta ahorita, que están escandalizadas por la voz de Oscar. Me gustaría decirles que es fingida la voz, pero por desgracia no puedo hacerlo porque sí es su voz verdadera. Pero bueno... Estábamos con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el cual es... Vamos a ver qué propone cada uno y vamos luego a decidir. Pues, yo pienso que deberemos de hablar de la situación económica de México porque nos está afectando ahorita nuestros bolsillos. Y si no tenemos la información necesaria para poder cubrir nuestros gastos en la canasta básica... Tenemos unos mensajes comerciales y enseguida regresamos. Instituto Las Américas de Nayarit quiere que te sigas superando. Tenemos 120 becas, de un 10 hasta un 40%. Estudia Comercio Internacional. Administrador de Empresas. Electrónica y Comunicaciones. Psicología. Inscripciones abiertas, 213-0100. O consulta www.ilan.com.mx. Instituto Las Américas de Nayarit. ¿Tu propuesta, Yuri? Ay, mi propuesta es... más light. Estaría padre hablar como de los viajecitos que uno hacía en secundaria, prepa, esos viajecitos según esto de como estudio. Entonces Ñoña. Estaría padre. Cállate, es más interesante que tu propuesta. Pues, ¿qué les podré decir? Yo estaría de acuerdo con ellos, excepto porque, como ya les platiqué, nunca he viajado en mi vida. ¡Ay, no es cierto! Se la pasó con los... Morrón. Se la pasó con los, ¿qué? Los yucatecos allá como por 2 años viajando ya toda la Riviera Maya. Sí, ya casi llegaba con... ¿Cómo se dice allá? ¿Mujer o esposa? Con mayal. Caray. Este programa está grabado en una cabina especial que ha sido diseñada con tecnología de punta en cuanto a lo que proyecciones radiales se refiere, ¿verdad? De hecho, tenemos toda una gama de efectos especiales aquí. Por ejemplo, tenemos ahorita un efecto de tren, ¿verdad? Que no van a tardar en escuchar en un ratito más, pero... De esta plática vamos a escuchar ciertas cosas ahorita, no tarda mucho tren. Exacto, de hecho tenemos también una ambientación como unas pantallas de LCD proyectando imágenes de gatos, de gatos apareándose por... ahí está el tren. Adiós muchachos, finjas. Adiós papá. Bien, bueno, pues entonces parece que no vamos a tener un tema definido el día de hoy, así que por ser la primera vez vamos a tomarnos la libertad de hablar de lo que sea, ¿verdad? El chiste es que se note que pues somos un trío muy dinámico, somos dinámico, trío dinámico, somos eclécticos, somos abiertos, somos informados. ¿De qué te gustaría hablar entonces? Yo sigo con mis viajecitos de secundaria y prepa. Sí, ella cuando habla de viajecitos se refiere pues a las drogas, ¿no? Obviamente. ¡Claro que no! Ella frecuentemente claro la pasa. ¡Claro que no! Ni al caso, no les crean, chavos. En no sus viajecitos, ¿ah? Ustedes pueden recordar sus viajes de prepa, así como cuando iban de estudio y todo eso, que a ver el Museo de Aguascalientes, que a ver las momias de Guanajuato, y que tenían que ser mega ultra reportes. ¡Ñoña de hoyo, Yuki! O sea, como ella viajó bastante, ¿ves? O sea, ella sabe mucho de eso, ¿no? Mi viaje más largo ha sido ¿cómo a... Cortenay. ¿Dónde está esta comunidad, Yuki? Eso no lo sabe nadie. Habla bien, por favor. El Corte, población situada en el estado de Nayarit, perteneciente al municipio de Santiago Ixcuintla. Cuenta con una población de 599.5 habitantes. 3 burros, una vaca lechera que abastece a toda la comunidad y además es la población a nivel mundial con más bajo índice de muertes por accidente de avión. Hazte más para acá, por favor, lo que pasa es que tenemos problemas con tu micrófono, como que no se va a poder. ¡Órale, qué bonito! Sí, tengo a 2 hombres a mis pies. ¿Qué te puedo decir? Al menos uno si tienes de este lado. ¡Que me estoy durmiendo! ¡Apúrenle! ¡No quiero! Corte, Nayarit, es un pueblo que está como a... ¿qué serán? 5 minutos de Hidalgo. Es más, 2 y medio. ¡Hidalgo! Están 2 kilos detrás de Hidalgo. Corriendo por el canal. Muy cerca ya de la localidad de Hidalgo. Está muy cerca de esa localidad. Dentro de la cual puede darse cuenta que... ¡Vamos a unos mensajes comerciales! ¿Qué pasó, compadre? ¡Qué gusto! ¿Un cigarrito? Venga, nos lo echamos. Pa, ¿quieres que me muera? ¿Qué? Tanto humo no me deja respirar. Fumar en casa fomenta un círculo vicioso que a la larga enferma a los que no fuman. Evite fumar en lugares cerrados. Respete el aire que respiran los demás. Los buenos hábitos comienzan en el hogar, porque tienen derecho a un ambiente libre de humo en casa. Orientación telefónica 01-800-911-2000. La salud, tarea de todos. Secretaría de Salud. No sé si a ustedes les han dicho algo, pero es muy usual ahorita mandar a la gente a la goma. ¿Sí o no? ¿Te han mandado a la goma usted? Sí, me han mandado. Para... ¿Te han mandado a la goma? No, yo no la conozco. Sí, te han mandado a la goma, oye, que no te hagas. A todos nos han mandado a la goma. De hecho, a mí me gusta mucho mandar a la goma a la gente que me fastidia, ¿verdad? Y no hay taxi para ir a la goma. Eso es un problema porque no hay taxi. Entonces, ¿cómo llegas a la goma? Bueno, hay varias maneras de llegar, ¿verdad? Una es caminando, obviamente. Así es. Otra es en caballo. Otra es en bicicleta. En bicicleta. En burro no. En motocicleta. En burro sí, pero... Pero no hay... No sobrevives el porte, ¿verdad? De 4 ruedas, o sea, un automóvil. Lo cual la gente está en buenas condiciones porque tiene que viajar, transportarse vía terrestre. La nena es el coche de aquí de Oyuki, ¿verdad? La neutróloga. Ay, soy nutrióloga, aunque te cueste trabajo. Sí. Pronunciarlo. Bueno, estamos hablando de La Goma. La Goma es un rancho que está un poquito más adelante de Villa Hidalgo, también es municipio de San Blas. Así que cuando les manden a La Goma, ustedes ya saben que La Goma sí existe, La Goma sí es un lugar. Sí pueden ir a La Goma. Así pónganse sus tenis. Váyanse con, ir caminando. Váyanse con toda confianza cuando les digan a La Goma, no se espanten. Su sombrerito. Porque es un rancho de aquí, de Nayarit, del municipio de San Blas. Un saludo para toda la gente de La Goma. Un saludo para todos los que ya mandaron a La Goma, a los que van a mandar a La Goma próximamente. Y los que vienen de La Goma. Sobre todo a los habitantes de La Goma, ¿verdad? Municipio de San Blas. Pronto estaremos por allá. Ah, ven de La Goma. Pronto estaremos, chicos, no se desesperen para nada, o sea, no coman ansias. Pronto estaremos en La Goma, chavos. Pronto, ya. Yo sé que todas sus llamadas, todas sus peticiones. Hablando de llamadas, vamos a leer algunos mails, ¿ok? Vamos a pasarle a Oscar aquí para que nos lea el primero de los emails que nos han llegado ya, como estamos transmitiendo en vivo. Sí, voy a dar lectura a algunos emails que vienen de La Goma, que dice... Hola, queridos. Estamos aquí contentos por escucharlos a diario. Y gracias a ustedes hemos cambiado nuestra vida. Muy bien. Es increíble cómo en La Goma, fíjense qué curioso, ¿no? Pero... Es este nuestro primer programa y ellos ya nos escuchan diario, ¿no? Es increíble, o sea... ¡Wow! Yo lo sé, esa vía satelital, ¡wow! Es internet inalámbrico. O sea, no se podrá llegar en cuatro ruedas, pero hay internet inalámbrico. Gracias, Goma, gracias. Así es, esto es lo que pasa. Para la vida de mi papá, la antena. Han de estar como, no sé, han de tener como cierta ventaja tecnológica que nosotros aún desconocemos, ¿no? Yo creo que de tanta gente que mandan a La Goma diariamente, pues mucho cerebro ha de ir, ¿verdad? Y, entre ellos, ¿verdad? Oyuki tiene otro email por ahí, por favor, que le lea. Sí, aquí, gracias maestra por... No puede mi emoción, chavos. No puede mi emoción. Ok, bueno, entonces regresamos con Oscar. Ya tiene listo otro email. Hola, trío fantástico. Les escucho a diario y a todo momento. Es más, dejo de hacer el quehacer de mi casa por escucharlos. De hecho, dejé hasta mi novio por ustedes. Gracias. Muy mal, yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Córtate las venas. No, amiga, no lo hagas. No, bueno, yo creo que esa persona que escribió el email que acabamos de escuchar ahorita, también es de La Goma porque también nos ve diario y apenas es el primer programa, ¿verdad? Nos escucha, perdón, nos deja. Bueno, a lo mejor también nos escuchan con tanta tecnología que tienen ellos, ¿verdad? También tenemos aquí a Oyuki, está atendiendo en línea en nuestro chat en vivo. Tiene algunas personas ahí en vivo. Escuchen cómo ella teclea en su computadora AMD Athlon que tiene por ahí. Escribe muy rápido, como pueden darse cuenta, ¿verdad? No es un caballo, está escribiendo ella. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que te están diciendo, Yuki. Hola, chicos, padrísimo su comentario acerca de La Goma, pero en verdad me gustaría que me... que me trazaran la ruta. Ya están pidiendo informes. Informes turísticos para llegar a La Goma. Fíjense que tenemos en la línea una llamada telefónica. Tenemos en vivo al comisariado ejidal de La Goma, señor Lucio Blanco Percudido, que nos está hablando. Él es, insisto, es el comisariado ejidal de La Goma, que tiene, yo creo, pues algo importante que decirnos. Muy buenas noches, señor comisario ejidal Lucio, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿A qué debo el honor de su llamada el día de hoy? Ah, no, pues nomás agradecerles porque es la primera vez que nos estamos escuchando en vía internacional. Nos da gusto saber que está usted una autoridad pues tan grande de ese rancho de La Goma, ¿verdad? Que nos está escuchando. Me gustaría preguntarle cómo es que nos está escuchando, o sea, a través de qué medio, es internet satelital, internet de banda ancha, DSL, telecable, no sé. No sé, aquí tenemos nuestros ingenieros expertos en la materia. Pero sí, vemos unas antenitas ahí medias y de repente vuelan. Ah, caray. Oyuki, ¿tienes alguna pregunta para el presidente municipal? Sí, presidente. Ah, perdón, comisariado, que ya le cambié el cargo. Ya le cambié el cargo. Próximamente. Sí, comisariado. Eso de que habla que tiene unas antenitas y como unos platillos y que a veces vuelan, ¿no serán ovnis? ¿O ovnis? No sé, pero aquí andaba el Jaime Maussan otra vez. De hecho, fue el me bautizó el chiquillo. Sí, no, Carlos Trejo está próximo a visitar su rancho porque creo que ya lo, después de que lo metieron a su rancho, después de que lo demandaron, creo que los de Televisa ya lo van a mandar a la goma, ¿verdad? ¿En serio? Sí, entonces ahí ya van a recibirlo. Disculpa, Mauro. Adelante, con toda confianza, ya sabes. Gracias. ¿Qué opina usted de tanta y tantísima gente? ¿Cómo es que alberga tanta gente? ¿Cuántos hoteles? ¿A dónde, perdón? Alberga. Ah, ok. Gobierno del Estado de Nayarit, a favor de los medios de calidad.